Un resumido sermón cristiano. A todos los seres humanos de este mundo, amigos, salud y paz. La religión de Dios es universal, dirigida por el Espíritu de Dios, que en este mundo se le dan nombres diferentes. Nosotros los cristianos le llamamos Cristo y nos basamos en sus sencillas enseñanzas, que por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret dio al mundo hace casi 2000 años en Israel, y que yo, ahora como uno más de la iglesia pobre, estoy resumiendo en este mensaje sermón. En el Evangelio de Marcos vemos que Jesús de Nazaret resume los mandamientos de Dios así: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muy claro está que todos los mandamientos de Dios, estos dos, son el resumen o contenido de todos los demás y que sirven para toda la humanidad. Así, pues, ser cristiano es ser pobre, trabajar para comer, ser cristiano es ser honrado y no poner negocios para hacerse rico a costa del trabajo de los demás. El cristiano procura no traer muchos hijos al mundo por no aumentar el número de pobres, el número de parados, de soldados para las guerras que organizan los ricos, el hambre, etc. El cristiano procura tener las ideas muy claras, no pertenece a partidos políticos, se aparta todo lo posible del militarismo. El cristianismo es pacífico, bondadoso, justo, no odia a nadie, no es vengativo. El cristiano vive en y con Cristo, con Dios. El cristianismo no es tener solo creencias, dogmas, practicar ritos, etc. El cristianismo es vida y la vida no se discute, se vive. Esto es el Evangelio de Cristo, que practicó y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y que procuramos hacer lo mismo los obreros y obreras que formamos la única iglesia de Cristo, la iglesia pobre. Amigos, la iglesia de Cristo no necesita templos, catedrales, conventos, etc., pues en cada casa obrera, si tienen a Cristo, ya es iglesia, es templo, y los cristianos no necesitan sacerdotes con estudios de seminario, paga o sueldo mensual, ya que cada cristiano, hombre o mujer, al tener a Cristo en sí mismo, en su propia vida, es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Amigos católicos y protestantes, sacerdotes y creyentes, si queréis ser cristianos, que cada uno busque a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Tratad de vivir en y con Cristo, con Dios. Y tened bien claro, amigos, que no es lo mismo ser católicos del Papa, ser protestantes de Lutero, etc., que ser cristianos de Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret nos dice a todos: aprended de mí, y su vida era de trabajo y oración. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre hacemos lo mismo: trabajar para comer y llevar una vida de oración, pero con alegría, con optimismo, con armonía, etc. Y esto en la propia casa con la familia. Esto, amigos, es vivir y predicar el verdadero evangelio de Cristo. Claro está que todos los seres humanos pueden hacer lo mismo, aunque se den nombres diferentes al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ánimos, amigos, buscad a Cristo en vuestra propia vida. Así sea, amén. otro día estaba hablando con mi hermano de. Hablaba de que bueno, que él. Con sus cosas del teatro, y bueno, que él dice, bueno, yo no tengo cartas para tanto y tal, y quizá pues se refería más que nada a mí, ¿no? Y me decía, no voy tanto, no, bueno, no voy por que sea Ateneo y todo esto, y no voy a conferencias o cosas así, ¿no? Y decía, a ver si. Esto no lo contaba que te comentaba a ti, Cayetana, ¿no? Lo comentaba a ti y él luego me lo comentaba a mí. Y. Bueno, yo lo que le dije es que, bueno, que yo no porque más. Porque yo escribo a lo mejor alguna carta más que él, o porque. Vaya a tener a discutir algunas que otras cosas, o vaya a alguna que otra conferencia, o me reúna más para hablar, no quiere decir. Para mí no es que no quiera decir nada, sino simplemente yo lo que le venía a decir es que si todo eso que yo estoy diciendo, ya sea por boca o por escritura, que si a mí personalmente, si yo todas estas cosas no las vivo y las pongo en práctica, a mí personalmente no me sirven de nada. Y que bueno, no, el hecho de a lo mejor de ir a más sitios que en comparación con él, ¿no? Que para mí no es que no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Simplemente para mí lo válido es ponerlo en práctica y vivirlo, vamos. Que luego lo sientas y lo quieras poner en un papel o decir a otra persona, pues está bien, ¿no? Pero vamos, lo principal para mí es vivirlo, es sentirlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y que desde luego, si yo al menos, si por ejemplo hay algunas cosas que a lo mejor antes poníamos en práctica y ahora a lo mejor no tanto, ya sea cualquier cosa, lo que yo al menos no me siento bien es querer predicar aquellas cosas que vivía y ahora no vivo. Si por ejemplo, yo qué sé, ahora antes, un ejemplo tonto, ¿no? Para que nos entendamos, si antes comía patatas y decía la gente que comía patatas y que la vitamina que tiene la patata tal y cual y hacía una adaptación de la patata, pues, y ahora no la como, no, lo que no, vamos, yo personalmente lo que no veo bien es ahora decir a la gente la virtud de la patata, ¿no? Si no la practico, no la pongo en práctica, ¿no? La he olvidado un poco. Si antes era bueno y ahora no lo soy tanto, mejor callarme, ¿no? Y no ir predicando la bondad a la gente, ¿no? Si ahora no lo soy tanto, por ejemplo. Y es un poco. Bueno, sobre todo. Y aquí más o menos lo entendemos, pero sobre todo siempre con esa idea de esa unión con Dios y esa relación con Él, ¿no? Ese orar y ese diálogo continuo. Yo hace mucho tiempo, creo que lo he comentado en más de una ocasión, me he preguntado por qué en mi vida personal no suelo utilizar al personaje de Jesús de Nazaret. Y hoy, leyendo el libro que ha escrito José, buscaba esa respuesta, ¿no? Y he pensado en mi familia. Mi padre nunca suele hablar de Dios, como suele actuar, pero no suele hablar sobre él, ¿no? Y tengo a mi madre, que en mi casa tampoco ha mencionado nunca, ni siquiera a Dios, y hoy me estaba dando cuenta. Porque cuando habla de Dios, suele decir, sí, yo creo que hay algo o alguien ahí arriba. O sea, que no suele pronunciar la palabra Dios. Y yo hoy me sorprendía el por qué yo no podía ver a Jesús de Nazaret, como muchas personas por aquí a veces hablan de él, y a mí me sigue asombrando mucho. Y yo me preguntaba, claro, que era muy normal, porque mi costumbre en mi familia no es habitual. Pero luego yo pensaba, bueno, yo he ido a un colegio de monjas y he oído muchas veces hablar de Jesús de Nazaret. Y Cayetano me ha pasado toda la vida a su lado y estamos en las mismas. Él también me ha hablado mucho de él, ¿no? Y no lo entendía. Eran dos choques totalmente.

El cristianismo es vida, y la vida no se discute, se vive. Esto es el Evangelio de Cristo, que practicó y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que procuramos hacer lo mismo los obreros y obreras que formamos la única religión de Cristo, la Iglesia pobre. Amigos, la Iglesia de Cristo no necesita templos, catedrales, conventos, etc. Pues en cada casa obrera, si tienen a Cristo, ya es iglesia, es templo. Y los cristianos no necesitan sacerdotes con estudios de seminarios, paga o sueldo mensual, ya que cada cristiano, hombre o mujer, al tener a Cristo en sí mismo, en su propia vida, es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Amigos católicos y protestantes, sacerdotes y creyentes, si queréis ser cristianos, que cada uno busque a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Tratad de vivir en y con Cristo, con Dios. Y tened bien claro, amigos, que no es lo mismo ser católicos del Papa, ser protestantes de Lutero, etc., que ser cristianos de Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret nos dice a todos: aprended de mí. Y su vida era de trabajo y oración. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre hacemos lo mismo: trabajar para comer y llevar una vida de oración, pero con alegría, con optimismo, con armonía, etc. Y esto en la propia casa, con la familia. Esto, amigos, es vivir y predicar el verdadero Evangelio de Cristo. Claro está que todos los seres humanos pueden hacer lo mismo, aunque se den nombres diferentes al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ánimos, amigos, buscad a Cristo en vuestra propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio de 1996. Ayer fuimos a ver un espectáculo de bailes en el Teatro Principal y mientras cantaban, bailaban los grupos, yo sentía toda esa alegría de vivir de esta gente, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué todos nos estamos así y todos los días igual? Tenemos que ver un espectáculo. Bueno, yo a veces canto cada día, ¿no? Pero veo la gente seria y yo me casa con música y bailo, pero voy a la calle, me encuentro con gente seria, seca, se complican la vida. Y yo digo, ¿por qué serán así? Y yo digo, la paciencia que tiene que tener Dios para aguantarnos a nosotros. Que quiere se pelean unos con otros, uno critica a este, el otro se pelea, y guerra, y uno explota a otro, y se enfadan, se complican la vida. O sea, la paciencia que tiene que tener Dios, el aguante, el de los burros que somos. Porque con lo sencillo que es estar contento y bailar, y para mí todo eso es el cristianismo. ¿Cómo nos conocerá tanta gente a todos? Bueno, a la vez que se pueda, por lo menos. ¿Cómo nos conocerá tanto? Yo estaba escribiendo estos días una línea de Evangelio de Mateo, que lo hago a paso de tortuga, pero lo voy haciendo. Y bueno, ahí había en el de las bienaventuranzas, bienaventurados, ta, ta, ta, ta, ta. Y luego bienaventurados, el que pone por obra estas cosas y las predica a otros, una cosa así, otras palabras bien. Yo digo, mira, ahí está todo, ahí están todas las tonterías, todas las discusiones tontas que se tienen sobre esto, si uno hace lo otro, hace. Una cosa no quita la otra. Si yo vivo algo, puedo predicarlo. Sí, como dice José Luis, si yo como patatas, puedo decir algo más que como patatas. Ahora, si no como todavía, yo qué sé, una cosa tan, poniendo el mismo ejemplo, berenjenas, pues no puedo decirle a otro no coma berenjenas, de acuerdo. Pero sí puedo decirle come patatas, puñetas. Entonces, a medida que se va haciendo, se puede ir hablando. No tengo por qué quedarme callado, al contrario. Es que tengo el deber, me siento con el deber de decirlo al mismo tiempo. Ahora, si hay algo que no hago, ya procuraré decir, bueno, hasta aquí llego y ya veremos más adelante. Procuraré arreglar esto, ¿no? Pero tengo todo el derecho y todo, para mí, el deber de que si yo hago esto, si yo como patatas, puedo decirlo a los demás y caiga quien caiga y el que se moleste, pues que se moleste. Pero se moleste en el sentido de que yo no estoy diciendo a los demás que hagan lo que yo hago, que dejen de hacer, que no dejen de hacer, no. Yo hago esto, a mí me va bien, creo que es lo correcto. Tengo todo el derecho de explicarlo. Y asunto arreglado. A Dios rezando, pero con el mazo dando. en estos mensajes, a través de los años, os daréis cuenta seguramente que parece que siempre repito lo mismo. Y muchas cosas son repetidas. Y procuro siempre, de cada mensaje, un poco más, un poco más, un poco más, apretar un poco más la idea que sea más amplia. Pero, María, repite lo que has dicho de tu padre. Mi padre nunca habla de Dios, pero lo vive. Bien. Entonces tú puedes hablarnos con propiedad lo que has vivido en tu casa, tus padres. ¿Cómo han sido tus padres para ti? Mis padres es el mayor tesoro que tengo en esta vida. ¿Eh? Mis padres es el mayor tesoro que tengo en esta vida. En la próxima espero que me toque a alguien parecido. Me daré por satisfecha. ¿Os dais cuenta? Por sus frutos los conoceréis. No por sus creencias, dogmas, religiones. Imaginemos por un momento que Dios lo presentaremos, así como a veces lo pintan esto de la Iglesia Católica, un señor que está sentado. Y para no criticar a nadie, haremos la comparación que voy yo. Señor Dios, yo no voy a hablar de ti. Además, yo no estoy seguro si existes o no existes. No te entiendo. No. Dios me mira, se sonríe. Bueno, a ver, márchate a este mundo a ver qué pasa. Y llevo una vida normal, como persona humana, no como un animal. Amo a mi familia, a los seres queridos, trato de ensanchar aquel amor, aquella simpatía a los demás, procuro no hacer daño a nadie. Pasan unos años, vuelvo otra vez. Yo, Señor, que yo no creo en ti ni nada, pero me encuentro bien allí en este mundo que me has enviado. Y el maestro, el Dios, otra vez se ríe y dice, ¿qué? ¿Qué quieres decirme con todo esto? Dirá Dios. No sé, que las religiones hablan mucho de ti y te ponen aquí y allá y hablan de esto y lo otro y si el cielo y si el infierno y si premios y si castigos y si... Y Dios me mira, ay, tranquilo, no te enfades. ¿Cómo? Sí, no importa que creas en mí. Yo te he creado, ahora tú te vas ahí y vive la vida y punto. Y como te encuentras tú, Dios, si eres Dios, hombre, como me encuentro. Me siento el hombre o el ser más feliz del universo si veo que por lo menos tú me entiendes. Y tratas de vivir precisamente lo que yo estoy enseñando en el infinito universo. ¿Qué más hermoso que poder decir un hijo, una hija? El tesoro que tengo en este mundo, mis padres. Es verdad, un buen mayor día, un buen día, sí. ¿Qué hola más? ¿Qué queremos más? Ahora. Pues hay la otra parte, Miguel, que tiene toda la razón del mundo, y es que cada ser humano después somos como un mundo diferente. Y yo siempre, en toda mi vida, he sido, como diría yo, lo que llama a la gente, a mucha gente, al mundo, un fanático. Y he hablado con la gente y he procurado hablar. Y si no ha habido ocasión, he buscado la ocasión. y he metido un mensaje a ti y allá, y me he movido y he hecho, y tal, y pone. No te pases, que tú eres demasiado fanático. Mira este otro, o esta otra, lleno. Este otro, esta otra, no soy yo. Además, yo no exijo a nadie, no faltaría más. Tú tienes que hacer lo mismo que yo, porque si no, no marcha la cosa. No es así. No faltaría más. Yo estoy contento ahora estos días y podemos decirlo así entre familia. Juan me ha dicho que hoy, hace un año, que empezó a venir por aquí. Parece que han pasado 2 días. Y el otro día me trajo una copia a la misión, que se dio de baja de la religión esta que domina España, el catolicismo. Hay otras personas, como Tomeu mismo, que hace 10 o 12 años que viene por aquí, se ha dado de baja. Que hay que mirar aquí, hay que ver, claro, que cada persona es un mundo aparte. Ha venido donde hubiese, que seguramente en estos momentos está en la clínica Juaneda, al lado de su madre, que tienen que operarla, un poco él, un poco su hermano, la cuñada y su madre. Pasa aquí. Ahora resulta que a uno se ha dado de baja, Tomeu. Pero ahora en estos momentos está predicando. Qué mejor predicación. Está cuidando a su propia madre. Yo creo que empezamos ya a tener la idea clara de lo que queremos decir de Dios y del Cristo y de la Iglesia pobre y de la religión universal, que podríamos decirlo en palabras incluso más sencillas aún, que procuramos ser personas y no animales. ¿Esto es del todo? Ya no puede ser más sencillo la cosa. Ahora, después, lo mismo, ya veis, mensaje, y después me alegro cuando veo allá una carta en la prensa y se ha publicado, muy bien, no se ha publicado, ahí la paciencia y qué, ya veremos. Lo importante es que se ha escrito la carta, que se ha enviado y este otro no escribe nada. ¡Ay, caramba! ¿Estos qué? Están muy atrasados, estos no han escrito nada. ¡Ay, cuán atrasados están! No hagamos teatro, no hagamos comedia. Solo Dios sabe quiénes están adelantados o atrasados en esta vida universal de fe. Ahora, claro, que mi carácter, que siempre ha sido así, ya basta ver, yo tenía 14 años, empecé a trabajar de quesero con un comunista que repartía, no repartía nada, sino que tenía operarios, yo mismo trabajaba y cobraban del empresario de la obra o del dueño de la obra y hacía un montón de eso. Y aquel hombre pues me llevó a la casa del pueblo y me metieron ahí al sindicato de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y a partir de aquel momento, acción directa al empresario. Y esto va muy bien, es lo que me dice mi abuelo. O sea que esto me dicen acción directa al empresario. No ir a dar vueltas. Y mi abuelo me dice que vaya directamente a Dios y a los sacerdotes de todas las religiones los envíe a casa de una puta. Y nuestra madre, claro, era su hija, y no digáis esto al niño. Bueno, pues los envías a hacer puñetas. Acción directa, que mi madre me decía eso. Todo encaja. O sea, que pasan 2 años. Y ves que el verdadero cristiano, y en este caso podríamos decir mahometano, budista, judío, de todas las religiones, si es sencillo, si es pobre y busca a Dios y va de forma directa y manda paseo a todos los sacerdotes, este ser humano, y en este caso digamos cristiano, es el gran anarquista, el gran comunista, el gran socialista, sí, el gran revolucionario, con la diferencia de que este revolucionario en y con Cristo no puede apretar el gatillo para matar a nadie, porque si no, siempre estamos en bombardeos. Aquel te mata a uno de los tuyos, tú matas a uno de los tuyos, y el otro, y el otro. Y a través de la historia humana, venganzas y más venganzas, y golpes de Estado, y guerras, y que... No es así. Porque la idea está clara. Cristianos de Cristo. Y hace 2000 años que Cristo ya decía, por boca del obrero carpintero, no temáis manada pequeña, es decir, grupo pequeño. Y es por esto que encajan todo lo que dice. ¿Dónde están dos personas? Dos, ya. Está la iglesia, que en aquel tiempo se decía sinagoga. Dos personas, ya forman la iglesia. Y qué más hermoso que esta iglesia que nos decía ahora María, con sus padres. Es la verdadera iglesia, sobre los sacerdotes, sobre los partidos políticos, sobre toda esa porquería social. ¿Qué pasa aquí? Porque yo estaba diciendo estos días a Juan, todo esto está muy bien, el darse de baja de la religión de los ricos. Tú tienes unos padres y tienes que procurar estar bien con tus padres. ¿Y tus padres cómo han visto todo esto? Muy bien, lo han aceptado, que su hijo se ha hecho juez de conciencia y se ha dado de baja de la religión de los ricos. Aunque sus padres tengan dinero o lleven negocios o lo que sea, si dejan todo esto a un lado y se presentan a Juan como padres, y Juan se presenta como hijo, ¿qué pasa aquí? No necesitamos más. Hasta que el día que Dios les dé luz también a sus padres, para que, pero esto ya no es problema nuestro, ni de Juan, es problema de ellos o de Dios, en fin. No puede estar la cosa ya, ya digo, más sencilla. ¿Recordáis aquello que a veces hemos dicho por aquí de la revista Interview? Que yo les dije a los periodistas, estoy sentado ahí, a veces si no hay nadie, miro arriba o miro la calle, y hago el diálogo, se llama oración, este diálogo tan difícil con Dios. Caramba, por allá, por aquella acera, pasa una mujer. ¡Maestro! Espera un poco. Ahora por allí pasa una mujer, quiero verla. Y está en la revista esta. Y los periodistas lo apuntaron y se quedaron como asombrados, pero con su mirada yo vi la cosa que sí, entendían la cosa. Dios. ¿Qué clase de Dios han predicado en las religiones? A través de la historia humana. Un Dios rabioso. Vengativo, un Dios que mata, un Dios que castiga, un Dios que... ¡Peor! Que lo que decimos Satanás, ¡peor! Satanás no lo han presentado tan malo. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Ah, la ignorancia, por una parte la pillería de unos y la ignorancia de otros. Porque un niño pequeño, una niña, tiene 2 años, 3 años, coge un boli y en un papel, cuatro burotes que decimos, mamá, mamá, o papá, mira, te he dibujado, eres tú. ¡Ah, qué guapo, qué bien, me gusta! ¡Sigue, sigue! ¿Qué es lo que ha dibujado el pequeño de su madre o de su padre? Una tempestad de lápices. Con 50.000 orejas, 10 narices, porque no sabemos si son narices o si son orejas, y el papá y la mamá, todo contento. ¿Qué pasa aquí? Resultaría que los padres humanos serían mejores que Dios. Tengamos las ideas claras. Las ideas claras. Yo habléis todos de una vez. Pero las mujeres, por lo menos, que lleven la voz cantante, porque los hombres, María, ¿quieres un caramelo, un bombón? ¿Qué dices? No se ha marchado, María. María Hilda, ¿quieres un caramelo? Ya, ahora lo tendrás. Es que los hombres sois. Yo no, ¿eh? Sois, no sé, una cosa como de segunda. Las mujeres parecen que son de primera. Es así. ¿Y tú, Tony el carpintero? El doctor carpintero. No me mires de reojo, ¿eh? Julia, hay una cosa con la que has dicho. De que claro, cada uno es como es y según como sea, pues él tiene que mirar de buscar su vida como cristiano, ¿no? Pero hay en ciertos momentos que uno muchas veces no puede buscar la armonía con la gente que tiene a su lado, porque choca lo que es esa armonía con lo que son sus creencias. Y hay momentos, sobre todo cuando uno tiene que romper por primera vez con una costumbre que hasta ese momento no se había roto, que normalmente suele provocar bastante desarmonía, ¿no? Yo supongo que tiempo de Jesús de Nazaret, cuando empezó a curar en sábado, o cuando a los escribas y los fariseos le llamaba serpientes, generación de víboras, pues aquello debió ser romper con toda una tradición, como a lo mejor Cayetano cuando hizo la propuesta de hacer el matrimonio civil, pues como era una novedad, seguramente se le debió poner todo el mundo en contra, porque era una novedad, ¿no? Claro, en ese momento uno solamente se queda ante Dios, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera los amigos lo entienden a uno. Y es importantísimo tener esa valentía para en ciertos momentos romper incluso con lo que son las opiniones de los amigos y que te quieran todo el bien y todo lo que tú quieras, pero muchas veces uno se tiene que dejar llevar por esa cabezonería que uno tiene y que es fundamental, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Es decir, lo que en un momento se considera una cosa como una auténtica barbaridad o como falto de sentimientos o de escrúpulos, pues luego con el tiempo se llega a considerar una cosa normal, ¿no? Es decir, la primera persona que se dio de baja pues debió tener muchos problemas, al igual que la primera persona que no se casó o que no se bautizó o que no hizo la comunión, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? En el sentido de saber ver en las personas que rompen con todo lo establecido, ¿no? Y solamente era hacer un poco de mención. Porque tener en cuenta una cosa, ¿no? Es decir, la religión, si tiene algo, es que sabe jugar con los sentimientos, ¿no? Y se aprovecha de todos esos sentimientos, de toda esa parte emotiva de la gente, ¿no? Es decir, ellos, por ejemplo, hacen ritos de cuando la gente nace, de cuando se casa, de cuando entra en la pubertad, de cuando muere. Es decir, en los momentos más críticos, claro, ¿cómo se va a revelar a alguien en esos momentos, ¿no? Porque dirán que es una falta de consideración hacia los seres queridos, porque, es decir, asocian el rito a dolor o alegría, ¿no? Entonces, claro, si tú no estás en esas circunstancias, luego te dicen que eres un fanático, pero es igual, es decir, uno tiene que estar por la justicia de Dios, no por la justicia de los hombres. En este caso, Jaime, ¿puede darnos un poco de idea de lo que me contabas del bautizo de del pequeño o la pequeña, que es niño o niña? Niño. No, que a mí me hicieron el padrino del niño. Yo dije, vale, pero yo no voy a ir a la iglesia. Y bueno, de tanto insistir, pues vale, me lo respetaron, pero mi padre se creía que en el último momento, pues, al estar toda la familia presente y decirme eso delante de todos, pues que yo iría con ellos. Y ya les dije, yo las cosas las digo pues en serio, ¿no? Y sobre todo esto de las religiones, que yo me he apartado del catolicismo y no entro en ninguna religión, y a mí en esos ritos, pues hacer comedia dentro de la iglesia y hacer teatro yo no entro, y yo respeto que vosotros tengáis esas creencias, yo no me meto, pero yo no entro. Entonces, mis tíos, que estaban delante, uno de ellos dijo, sí, pero es que tú, al no querer venir a la iglesia, ya no respetas, ya no respetas a tus padres, a tu familia. Y yo dije, entonces, si yo vengo para respetaros, sois vosotros que dejáis de respetarme a mí, porque no respetáis que yo no venga. Entonces estamos en las mismas. Vosotros y con vuestra creencia y dejad a los demás en paz. Yo respeto lo vuestro y hasta respeto que bauticéis al niño. Como padrino que soy, pues respeto que bauticéis al niño con la iglesia católica. Pero a mí dejadme con mis cosas y ya está, yo no entro. Y bueno, menos mal que no se lo tomaron tan mal como pensaba y se quedó ahí y ya está. Y no fui. Porque de ahí ya les dije desde un principio que yo cosas religiosas, nada, no entraba yo en ese juego y que yo no creía en eso, ni aunque fuera un funeral y ya está. Yo lo decía en tu padre, pero lo importante es que tienes dos tíos. Ya, sí, bueno. Frailes. Sí, son hermanos de la Salle, luego un primo de mi padre, pero que es sacerdote católico, jesuita, no sé qué. Poco lo conozco, pero este hombre. Pero bueno, me estuvo contando mi tío, el de Chica. Luego estaba el otro, José, que vino aquí a hablar una vez con Cayetano. Mi tío Jaime, que también llevaba un horno, fue el que me dijo esto, ¿no? Que al no ir a la iglesia, no respetaba las creencias de la familia, ¿no? Del catolicismo, y le faltaba el respeto por no ir a la iglesia. Pero luego, a lo largo de la conversación, mi tío, el otro, el fraile, además estudió teología y todo eso, dijo, un día sentado, pero ya no venía al tema, ¿no? Pero dijo, un día sentado ahí en el corner, como le gusta hacer fotos, pues estaba allí, estaba haciendo unas cuantas fotos, yo me senté en un banco y se acercó una mujer que era testigo de Jehová y me empezó a decir, a ofrecer una revista, y que sí, bueno, así como son, ¿no? Y mi tío le dijo, mire, estoy de acuerdo con usted. Yo le respeto todo lo que usted cree y todo eso, pero yo no entro en su religión porque yo tengo la cosa muy clara y soy católico y tal, ¿no? Entonces, yo le respeto su religión, pero no quiero entrar. Yo tengo la mía y ya está. Entonces yo cogí ese ejemplo y se lo dije. Entonces, como ha dicho el tío Juan, no entro, como la testiga de Jehová que ya no entro en vuestra religión, os la respeto, pero no entro. Y dejadme a mí tranquilo con mis cosas y ya está. Quería entender esto, mira. Pero bueno, no me lo tomaron muy así, para lo suyo y ya está. Son cerrados de mente, bueno, más que de mente, cerrados de corazón, que es otra cosa, porque la mente es otra cosa, cerrados de sentimiento. Eso lo dije bien claro, adelante de todos. Si vosotros os enfadáis por esto, que espero que no os enfadéis ni que sepa mal, que no vaya a la iglesia. Nosotros tenemos nuestra experiencia, yo las mías. Si os enfadáis por esto, pues vaya un Dios que os predica, y creo que tengan nada que decir. Pero yo siempre procurando, pues que hablar del bien, porque que se enfadaba en un momento determinado, bueno, se enfadaba, ¿no? Que se ponía así un poco ya molesto, ¿no? ellos, tú no. Mira, te pagan por esto, yo qué culpa tengo. Yo me meto contigo. A través de la historia, diremos, historia del catolicismo en España, tenemos ahora el resto del mundo, el catolicismo, el Vaticano, ha tratado a España como una especie de pueblo pequeño. El Vaticano lo ha dominado continuamente y ahora se habla de respeto, de tolerancia, de democracia, de libertad, de pensamiento. Pero ¿qué ha hecho esta Iglesia Católica Apostólica Romana durante siglos en España? Hoy tenemos las tristes consecuencias de este dominio, y la mayoría de gente en España lo ve normal porque años, siglos y siglos, claro. No solamente ya cuando vemos en la prensa, en la televisión, radio, etcétera, lo que dice a Miguel, este monseñor, el señor. Que lo ponen así. Esto te vemos en la prensa muchos días. El obispo de Mallorca, como el obispo de Mallorca, la Iglesia de Mallorca, un momento, y hay otros grupos que tienen sus sacerdotes y sus obispos en Mallorca mismo, pero esto es una pequeñez al lado del gran dominio que han conseguido. Y claro, lo tenemos como cosa normal porque durante siglos. Botones de muestra. 6 días de trabajo. El calendario antiguo era el primer día, el segundo día, etcétera, etcétera, y el séptimo descanso, que era el Shabbat, el sábado. Pero viene el catolicismo y dice, bueno, cogeremos el calendario este luliano, no sé cuántos, y se lo hacen suyo, lo hacen, lo arreglan y empiezan con planetas. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol, el domingo, que es algo así como Sondai o Sundai, y María me lo corrige. Y estos días laborables, el día de descanso, lo han puesto en domingo. Domingo. Bien. En España, en estos momentos, hay la religión judía y su día de descanso es el sábado. Hay la religión del Islam, que su día no es el sábado, es el viernes. Pero en España solamente se guarda el domingo, que es el día del catolicismo. Seguramente ayer en toda España era fiesta religiosa, católica, Santiago, San Jaime. ¿Por qué? No hay, no se nos dice, no se nos obliga a celebrar fiestas judías, mahometanas, de testigos de Jehová, de tantos grupos que hay, iglesias evangélicas en España. No, estos retirados, aquí mandamos nosotros. ¿Qué pasa aquí? Y ayer, pues, a callar. Y los testigos de Jehová. y los protestantes, y los judíos, y los mahometanos, y los sin religión. Nada de trabajo, a tu casa, que es nuestra fiesta, y a callar. Después vino la Semana Santa, Viernes Santo y el Jueves Santo, en fin, todo esto de... ¡Y a callar! No se puede trabajar, es fiesta del Vaticano, ¡a callar! Dominio aún. Y los gobiernos pasan por el tubo, porque tanto les da. Y la gente aguante. ¿Dónde está la libertad? ¿Qué es este dominio religioso? Y en plan cómico, a veces con los yeseros discutíamos esto, y me decían, caramba Cayetano, tienes razón. Iría muy bien este plan libre. El domingo católico, el sábado judío, el viernes tal, y buscaremos el jueves y el miércoles. Ojalá todos los días de la semana sean días festivos. Y pagados, claro. No, pero la cosa es fácil. Si hay al año, yo no sé, 10 días festivos, o los que sean, o 12, pues libres. Porque tengo, si yo soy mahometano, ¿por qué tengo que hacerlos en plan católico o soy testigo de Jehová? No, hay 10 días libres, bien, pues yo me los puedo distribuir a lo largo del año. Claro, eso es arreglado. No tengo por qué estar el jueves y viernes santo y el lunes de segunda fiesta de Pascua, todo el rollo haciendo la comedia con ellos. Yo tengo derecho a los días libres, son derechos conseguidos de sindicales, no ya religiosos, durante muchas luchas obreras. Pero no, pues yo tengo estos 12 días libres para mí al año, ya los cogeré cuando me dé la gana, cuando vaya bien con la empresa. Pero no es que tiene que ver el catolicismo en todo esto. Y lo que pasa es que el catolicismo hace lo que le da la gana en muchos aspectos, no solamente para el cual está, sino también la manera de vivirlas, de ponerlas en práctica, porque el Vaticano cuando quiere tiene fiestas que duran una semana, o si no que miremos la historia, los papas cuando hacían banquetes que duraban una semana, se fabricaban un santo, pero, se fabricaban una fiesta. Pero estaban solo ellos. ¿Ya? Mujer no había. Bueno, yo creo que ellos tienen fiesta todo el año. No todos los días. Ahora tenemos esto mismo de Palma, sin ir más lejos. San Sebastián, patrón de Palma. El ayuntamiento se calla. Y hace fiesta, o hace hacer fiesta, a toda Palma. Fuera de Palma ya no es San Sebastián. Y después esto, ¿eh? Patrón de Palma. La Virgen de Lluc, patrona de Mallorca. ¿Os dais cuenta del dominio? Y cuando no pueden más, te anuncian que algunos católicos con los buceadores, hacen un poco de teatro y van al fondo del mar y colocan una virgen allí. Hasta a los peces les imponen su religión. Y algún día pasará un tiburón, una ballena y se comerá a la virgen y a sus hijos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una forma. Pues con esto que decía Tony de romper el hielo en varias situaciones, ¿no? Es como el mismo ejemplo, al menos me pasa a mí. Cuando se lee el mensaje, luego estamos un buen rato sin hablar, sin decir nada, ¿no? Y cuesta eso, cuesta romper el hielo, ¿no? Pero una vez que uno ya ha hablado, ya todos nos cuesta menos hablar, ¿no? Hombre, sin llegar a ser posible, no que no sea un gallinero, porque entonces mejor que no hable nadie. Pero yo lo hablo por mí, no, personalmente, al menos a mí, claro que cuesta romper el hielo en según qué ocasiones, ¿no? Que según qué situaciones. Pero luego una vez roto, como aquel que dice agua pasada, ¿no? que ya ha pasado y eso es eso, romper el hielo en muchas situaciones, ¿no? Que cuesta, pero que si uno piensa que es así, pues vale la pena. Vale la pena. Okay. A mí me ha valido la pena en tantas veces que he roto el hielo en bastante ocasión. Y lo importante es que, como dice el mensaje, por ser cristiano no es buena persona. Luego, si en un momento dado la familia, la gente que tienes alrededor, ve que en un momento haces algo que se sale de lo normal, pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero si tienen una constancia contigo, es decir, como es familia tuya y el tiempo va transcurriendo, luego se dan cuenta que aquello que tú hiciste en un momento determinado y te consideraban fanáticos, luego ellos lo hacen. Y hay que tener presente una cosa. Cuando uno hace algo que los demás no hacen, es por iniciativa propia. Pero ellos lo hacen cuando no es una idea suya, cuando es un rito de una organización. Yo es lo que muchas veces he hablado con algún familiar mío. Si tú haces algo porque te nace de ti, aunque sea celebrar una ceremonia en lo alto del Everest o en el fondo del mar, yo voy, pero porque nace de ti. Pero lo que yo no estoy dispuesto es a seguir con una ceremonia que primero fue impuesta a base de sangre y luego por fuerza de la costumbre. Eso es la costumbre, porque ahora cuando está en Semana Santa en el pueblo, yo tengo 4 o 5 niños, nos juntábamos, vamos al bar, tomamos cerveza, tal y cual. Y no van, no hablan mal del cura, no van a misa, ni hostia, ni nada, pero el día de la procesión yo fui el único que me quedé, y es que estaban, cuando ya pasábamos con la Virgen, yo me quedé atrás. Y ellos estaban conmigo así, pero les daba vergüenza de quedarse allí, ¿no? Y es lo que te enseñan de pequeño y el dominio que tienes. Hasta tus amigos son comunistas, no van a misa, hablan del cura, experto, sí, y todo, pero después van. Pero después allí estaban, sí. Yo me quedé, el único que me quedé de todos los que... Y ni la procesión, yo me quedé en la plaza, está la iglesia en la plaza, y todo. Y estaban allí ya cuando ya se iban hacia la cita de fe, sale la procesión hacia abajo. Estaban allí que no sabían qué hacer, pero a la hora de ya que ya se iban metiendo, se fueron. Digo, para andar con Dios. Y lo que hay que tener presente es decir, si uno no hace una cosa, no quiere decir que los demás no lo tengan que hacer, porque entonces se cae en el dogmatismo de hacer aquello porque aquel lo otro hace. Uno se lo tiene que hacer porque lo siente. Sí. Es decir, yo si hago algo, no espero que los demás lo hagan porque lo hago yo, sino porque les nazca de ellos. Y si consideran que tienen que ir a misa o que tienen que ir a la poda o a los funerales o a lo que quieran, pero yo no lo digo por eso, yo lo digo porque la gente tiene que hacer lo que siente, pero que no critique algo cuando ellos no actúan más fanáticamente que cuando uno actúa por motivación propia. Pero mira, por ejemplo, una persona, sobre esto de hecho mi padre, una persona que lo hace porque quiere, lo siente y le da bien, toda esta historia, muy bien, esto está bien. Eso no lo siento, pero estos casos que yo conozco a los amigos de mi padre, que son comunistas, la mayoría, y socialistas, eso da parquillera. Dan ganas de cagarse. Sí, fastidiar. Yo te digo que estaban últimamente que no sabían qué hacer, miraban y no sabían si... Iván, bueno, eso, ¿ah? Pero por suma prim porque yo fastidiera. Como los cabezos que dicen la plaza de los toros. Los cabezos y el toro se va detrás y lo mismo hacían ellos. Nos quedan esperados, digamos, yo, pero ahí. Pues, sí. Calmar las aguas. No, yo estoy... Una de las posiciones que ha hecho Tony, bueno, la que ha hecho él, me ha gustado bastante, porque yo creo que lo que ha dicho Tony desde un principio, creo que son los primeros pasos para encontrar este Cristo interior, ¿no? Digamos, para liberarte de lo que es la rueda del vicio de la sociedad, es, digamos, en buscar, pues, tu propia liberación hacia todo este montaje, toda esta ideología que se tiene y no, me ha parecido muy bien la exposición que ha hecho también. Que son los primeros pasos, no, pero sí, luego es empezar a ser tú mismo y romper con esto. Y más que nada, el mero hecho de darse de baja de la religión, de los militares y todo esto, no es por decir, no, me he dado de baja de tal organización, me he dado de baja de cual, sino para ganar confianza en ti mismo, que esto es el punto clave, creo yo. No, yo decía que lo que debe más o menos entrar, lo que digo entonces. Así que no entiendo cómo, según qué persona, critican o dicen algo referente a otros que hagan o puedan hacer, por ejemplo, escribir o cualquier otra cosa. Cada cual hace lo que uno siente. No tiene por qué dar explicaciones a otros si otro no lo hace. solo quiere hacer que lo haga. Y dice, no, también, están contentos y están amigos. Pero lo que pasa es que ya te miren mal, que ya te den como, digamos, apartado, digamos, ya es diferente este. O es que es un iluminado, no, no señor, igual como el hablar. El hablar, uno puede hablar, la verdad, decir la verdad que él siente. Pero que queda decir, a medias y callarse. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio, digo yo, para no callarse o para volver a empezar otra vez? Porque si uno lo dice todo y lo expresa todo, ¿qué mal hace? No hace mal a nadie, ¿sí? Si no insulta a nadie, si no pone mal a nadie, ¿cómo no puede hablar esta persona? Digo yo, ¿eh? Pues lo malo sería que hablase, empezase y terminase a la mitad. Y la otra mitad enlazaremos con la otra mitad, ¿no? Porque estará dentro de la mente y lo volverá a sentir. No, digo ya todo de golpe, si lo has de decir. Es eso. Algunas personas me han dicho, no, según qué cosa para mal no decirlas, porque ahora como eres nuevo, y a lo mejor nuevo, yo hace años, te pueden mirar mal si dices las verdades. Entonces, si no digo las verdades, estar callado tampoco me gusta, ni, o sea, tengo que decirlo. Y no hago ningún daño haciendo esto. Digo. Cada cual que exponga las suyas, sus ideas. Lo que pasa es que, a lo mejor las mías, no quiero decir que sean más cansadas, no me puedo poner muy arriba, pero que las entenderé de esta manera y otro las entenderá de otra manera. ¿Qué tiene que ver eso? Es que a veces nos preocupamos por cosas. Que Dios no se preocupa por nada de esto. O sea que lo importante, ya lo dije en una reunión, es, y gracias por darme, es que ahora he estado, es lo que nos hayamos conocido. Tanto va que Manolo o Toneo que cualquier otra no ven, o cualquier otro no venga. Sus ideas tendrán, pero son amigos igual como todos, como nosotros, digamos. Una vez dicho lo que pasa, si ellos no aceptan, o vas en su camino, o vas. Eso no es problema nuestro, es problema suyo. Igual que yo, he tenido muchos problemas, todavía no sé lo que es, ni me interesa. A lo mejor es lo más negativo, es lo más malo, pero a mí me da lo mismo. Lo que importa es haber conocido esto. Será porque Dios ha querido, y contra Dios no puede ser. Digo yo, es verdad. Sería ya ponerse en una espada, ¿eh? Además, si vas un día o dos, o una semana, no podrás ir más días, porque entonces te pondrá otra persona delante y tendrás que volver a empezar otra vez. O sea que está más claro que el agua. O sea, ya además, si uno ha tenido experiencias, tiene Bastrap, como ya sabe Cayetano, experiencias también en la vida durante este tiempo, muy buenas y positivas, que le llenan a uno y dices, bueno, ¿quién dice que Dios es tan malo? Si es demasiado bueno, diría yo, te permite muchas cosas. Pero él actúa cuando toca actuar. Lo que pasa es que nosotros queremos que actúe enseguida y no actúa siempre al momento, ¿eh? Actúa cuando él quiere o ve que ha de actuar, digamos. Lo que pasa es que lo que hagan los hombres, ya sé que matan y hacen de todo, o sea, pero esto es problema de los hombres. Luego si mueren muchos, luego ya es problema de Dios, donde han de ir o donde no han de ir. Esto ya no es problema nuestro. Pasa que cada uno ha de buscar, digamos, ir por el camino correcto. ¿Qué es el camino correcto? Enfriar la vida, ser positivo, ser bondadoso. Y encima, si eres bondadoso, positivo y todo esto, y te ven así, encima te hacen ser más malo. Encima. Pues no, yo no, no señor, no soy así, no llevo, dentro de mí no llevo esto. Soy más espiritual, ¿qué que te diga? Yo qué sé, lo que hacía antes, o si ayudaba a más gente en otras vidas. Yo qué sé, yo llevo esto y sigo con esto, no pasa nada. Sí, he conocido amigos de música, pero digo, los he dejado, o otros amigos de otras partes, porque, no sé, tengo esto negativo, tengo más que dejar. Bueno, pero esto no, esto es más fuerte que todo lo demás. Pasa, traspasa todo lo demás, porque lo llevo dentro. O sea, que es una cosa que, por eso he ido a conferencias, he ido por todos lados. No he ido por mi gusto, sino que ha sido. Por mi gusto ya lo sé, pero supongo que Dios sabía que tenía que ir allí, si no, no hubiese dicho nada yo en la conferencia, hubiese estado calladito y solo mirando lo que decía. Cuando vas y te pega esta idea fija, será por algo, digo yo. Entonces, esto es lo que hay. Yo no pienso nada más, digamos. Porque si nos dedicamos cada cual a pensar mal del otro, pues entonces, nada más no. Lo que pasa es que ver las cosas positivamente, lo que hace, lo que no hace. Hacer, que cada cual haga su camino. De todas maneras, no te puedes poner en aquella persona. Si te pones, es peor todavía. Bueno, yo quería decir, quería comentar de una de las cosas que también se ha comentado, Tony lo ha comentado, es cuando tú das el paso firme, digamos, bueno, pues me quito yo del montaje este, de cómo se lleva la sociedad, religión y todo esto, y voy a empezar a ser yo mismo. Entonces, una de las mayores confrontaciones que tienes por decirlo, es, digamos, ya en principio puede ser la familia, pueden ser las amistades que tengas, que no implica romper en sentimientos, porque tú lo sabes, que no es una rotura en sentimientos, pero esta gente se lo toma como si rompieras con ellos en sentimientos. Entonces aparece muchas veces el rechazo por parte de familiares, por parte de amigos. Pero es que, como muy bien comentaba Tony, es que si les dan a entender de que no es un rechazo de sentimiento hacia esa persona, lo que tú realmente rechazas es el modus vivendi de esta persona, la manera de vivir de esta persona, porque está montada sobre organismos, sobre religiones, sobre comportamientos que han sido ideologías, todo es ficticio. O sea, no rechazas bajo ningún concepto los sentimientos de la persona. Lo que sí rechazas es la manera de vivir sobre el teatro que se está haciendo de esta vida, que realmente es lo que perjudica a la persona. Yo a veces he intentado sacar, así reunidos en familia, o sacar el tema este, ¿no? Y más de una vez, os lo aseguro, me he sentido muy desplazado, ¿eh? Muy desplazado, pero luego dices, bueno, a fin de cuentas, ¿qué tengo que ser? ¿Lo que piensa este? ¿Lo que piensa el otro? ¿Lo que piensa el vecino? ¿Lo que piensa...? Entonces, ¿quién soy yo? Está pasando la vida, ¿y qué hago? ¿Ser una maquinita de decir, no, es que este piensa así, yo tengo que pensar como este? De otro, ah, pues mira, me voy con este, y da. Y lo que muchas veces Cayetano me ha dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Tengo que ser uno más de estos. Y ahí está, ves cómo empezar a ver las cosas, claro, decir, no, hasta aquí hemos llegado. Ahora voy a vivir mi vida, sin hacer daño a nadie. Pero voy a vivir mi vida. Entonces, ahí tienes que afrontar la vida, dar el primer paso. Cueste lo que cueste, pero lo tienes que dar. Porque si no, yo estoy convencido de que te va a pasar la vida y va a ser un engranaje más dentro de la rueda, ni más ni menos. Una rueda que te está causando dolor, que te está causando traumas cada 2x3, sufrimiento, que no lleva a ninguna parte, porque todo es ficticio. El egoísmo de la humanidad es ficción pura y causa bastante daño. Sí, esta semana pasada lo he podido comprobar, ha habido, y además todo lo hemos comprobado, ha habido 2 o 3 días que todo el mundo ha tenido una paz, una tranquilidad, una cosa que el cuerpo parece que se lo ha renovado, ¿eh? Y vemos, esto no son cosas de Dios. Dios no puede en un día o en 3 días cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Claro, pero lo que pasa es que, como somos así, pues esto, o mucha gente es así, que 3 días de paz, ¿no? Esta semana pasada, o no sé, así, sea mi imaginación o no, pero un estado del aire y toda la atmósfera diferente, o sea, es una cosa, será imaginación mía, a lo mejor, que soy muy imaginativo. Es impresionante, yo sé que me da. Sí, claro, pasa tu turno. No hablo de cosas raras. Ni me imagino nada raro, tampoco. A veces... Lo que pasa es que no le ponemos atención, yo sí que le pongo atención. A veces caigo en la equivocación, muy a veces lo pienso, y pienso que una de las cosas que me gustaría es ver que todo el mundo cambia, ¿no? Y esta es la equivocación. Me gustaría que fuéramos más, ¿no? Que en lugar de ser un grupito, aunque sea, pues fuera toda la humanidad. Pero es que realmente, digo, para realizar este cambio primero tengo que hacer yo. para ver el mundo de otra manera. Otra de las cosas que os quería comentar es, bueno, hoy en día pones la televisión y de lo único que oyes hablar son de temas relacionados con el dinero. Es que es todo. Cualquier noticia que salga, todo va montado sobre el dinero. ¿Televisión? Sí. Sin televisión. sobre todo de que... A mí me gustan mucho las... Es que oyes las noticias y todo va relacionado. Yo me gustan mucho las películas, ¿no? Y un día, hace poco además, me hizo mucha gracia porque hasta ese momento no había dado cuenta de este detalle, ¿no? Y las películas americanas, muchas, casi todas, te hablan de mujeres que conocen a otros hombres, de hombres que conocen a otras mujeres, o sea, y te imponen que el conocer a otra persona que no es tu marido o tu mujer te va a hacer más feliz. Yo decía, en un momento, esto no es así, lo que vas a hacer es todo lo contrario, es perder lo que ya tienes y vale la pena tenerlo, ¿no? Y yo me sorprendí diciendo, bueno, esa gente nos está metiendo en la cabeza que tener un amante o una aventura es fabuloso. ¿Por qué es fabuloso? Eso es que no saben el refrán. Yo me lo pregunté, ¿cómo es posible que hasta ahora esto no lo había, con tantas películas que he visto sobre este tema, no había caído en esto? Es que las bodas y los divorcios no ven dinero. Claro, yo decía, ¿y esto a qué viene? ¿No quieren imponer ciertas cosas que son ilógicas? Esto es como comer perritos calientes. Te pasan todas las películas politeacas comiendo perritos calientes, que yo los detesto a muerte. Yo decía, bueno, esta gente es que no son capaces de comer nada más que esto. Y es que lo que hacen es que si tú comes perritos calientes, ellos harán el negocio. O sea que... Y así de detalles... Estos americanos que no saben lo del refrán, y más vale lo malo conocido que lo bueno. Yo esto lo comparo como el caso de un niño que entra en una pastelería y le pega un lametón a todos los pasteles, pero no se come ninguno. No se come ninguno, ¿no? Es decir, uno puede conocer superficialmente a montones de gente, es decir, puede conocer la máscara de esa persona, ¿no? Pero lo interesante es conocer la... Además, aquí está la base de la verdadera amistad, porque es a lo que decíamos. Por ejemplo, yo puedo tener primos, puedo tener familiares, a veces nos hemos sentado, hablamos de temas, pero cuando tú te desligas, digamos, en el sentido de que tú tienes tu propia vida, tú sabes cómo vivirla, y no encajas ya dentro de la rueda, dentro del sistema, tú ya no eres amigo, tú ya te vas de que va, hombre, y esta idea, esto no puede ser. Hombre, es que si no hacer esto, no hacer aquello, no haces... Lo bueno es lo que decía Tony, cuando le empiezas a decir a toda esta gente, dices, bueno, ¿y tú por qué lo haces? ¿Por qué el sistema lo hace? ¿Quién es que te ha dicho a ti que lo tienes que hacer así? Ah, no, ¿por qué se hace así? ¿Pero quién te lo dice? ¿Quién te impone cosas? ¿Hay alguien que te pueda imponer cosas? ¿Hay algo que tú hagas verdaderamente por ti mismo? Y te das cuenta de que en tu vida, no, lo hago porque todo el mundo lo hace. Y así encontramos al resto de la humanidad. Que todo el mundo hace las cosas porque los demás lo hacen. Y la palabra tan vacía que siempre chocamos, la sociedad. Sociedad. O sea, que me da asco esta palabra. De sociedad. Y esta gente está más vacía que una persona que prefiere ir sola por el mundo, por la vida, pero teniendo las ideas bien claras. Teniendo las ideas así como tú, digamos. Encontrará más gente. Yo quiero ver los sentimientos de la persona. Me gusta verlos. No me gusta que se disfracen de delante. Me gusta tocarlos. Es como aquello que antaño se decía, con un apretón de manos se hacía un contrato. ¿Quién hace hoy en día un contrato con un apretón de manos? Se hace con un apretón de tuerca. Un apretón de tuerca es otra cosa. Un apretón de bolillas. Sí, toda base de bolígrafo y... Y juzgar ordenadores. No, pero con esto de la religión y el dominio que hace sobre la gente y tal, ¿no? Que después ves cómo influye los padres, influyen en los hijos, en la conducta, luego parece que los hijos tienen que estar obedeciendo para no hacerles daño y tal. Con esto es que se juega. Es que hasta el hecho de la religión también es una máscara, porque parece que es el motivo principal que hace funcionar a mucha gente y por lo que la sociedad está de esa manera tan absurda. Pero si vas más profundamente, no es la religión, es el egoísmo. Porque resulta de que los padres mismos, muchos padres que les han inculcado todas estas cosas en la cabeza, la religión, resulta de que exigen luego a los hijos, igual que se exige a la sociedad, siempre exigen, ¿no? exigen una conducta, un respeto, una XXX, ¿no? Un montón de cosas. ¿Pero qué pasa cuando les tocan el bolsillo a ellos? O sea, lo que exigen a sus hijos, cuando ven que la religión les toca el bolsillo, les toca su conciencia, luego pasan de la religión. Pero es cuando les toca la conciencia suya, que es el bolsillo, es el dinero, es el egoísmo. Ya no hay ni religión, ni hostias en dinero que valga. O sea que, al fin y al cabo, es el egoísmo. El egoísmo traducido, pues en religión, en dinero, bueno, en dinero, en posición, en X. Son palabras, ¿no? Pero es el egoísmo dichoso este, ¿no? Y la religión es la gran excusa que están utilizando, pues, para tener atada a mucha gente. Pero es el egoísmo, ¿sí? Ahora, si pusieran un impuesto religioso obligatorio, un diezmo, veríamos cuántos serían católicos en España. Pero como no lo impones, te dicen que te cogen solamente 0,7%. Y es mentira. Te cogen un 30% a lo mejor del sueldo. Porque todo lo que va al gobierno ahora va al PP. Y estos del PP, ¿a dónde va el dinero que están ahora privatizando? ¿Dónde? Porque hoy lo estaba hablando de esto precisamente con Ruge. Y bautizos, comuniones. Y digo, a ver un momentito, estaba pensando y digo, a ver, estos del socialismo y tal hacen públicas una serie de cosas, ¿no? Dinero público, cosas públicas, transporte público, mire. Ahora es de todos, por lo menos en teoría, ¿no? Es de todos. Pero coñe. Es de todos, hay unos bienes que ahora son de todos, pero te vienen ahora el PP y te privatizan aquello que es de todos. Pero ¿a quién se lo dan? Porque si ya es privado, tiene que ser para un dueño. O sea que lo público descaradamente lo traspasan a un dueño, porque le sale de las pelotas. O sea que... Y de manera así descarada. Como de la gente no lo ve. Cobrar por la autovía. La autovía es cobrar que lo han hecho con dinero público de todo y ahora otra vez tienen encima cobrarte por otro lado. Pero de esa manera la descarada. O sea, para el dinero de todos hacen cosas y encima luego te las pagan. Claro, oye, piensa y no sé qué pasará. ¿Os acordáis que en el polígono hay un polideportivo? Y antiguamente se llamaba el polideportivo sindical, pagado con los sindicatos, con el dinero de todos los trabajadores. Pues, lo privatizaron y lo metieron un peso. El gobierno socialista tendrá mucha deuda que la tiene, pero casi, aparte de los ladrones sinvergüenzas que ha robado los cuatro, lo demás está ahí en autopistas, en esto, en institutos, en la seguridad social, así está un poco justificado. En gran paz con los bancos. Están ganando los bancos. Bueno, ya, pero bueno. Yo cuando me tengo que comprar tres camisas, si me tengo que comprar una, me la compro porque tengo dinero, pero no compro tres a plazo. Y ya, trajo pues, a la familia. Pues yo me aguanto con una hasta que pueda comprar la segunda. Eso de comprar, puedo comprar cinco con. Y hacer carreteras y hacer cosas entrampando y que tengamos que pagar intereses a los bancos. Bueno, eso es política. 4 o 5 bancos. Eso es política y a la política yo lo entiendo. Bueno, Miguel, pero por lo menos. Pero han hecho carreteras, han hecho. Sí, entrampando, claro. Bueno. Sí. Y los otros han robado, los sinvergüenzas no tienen sinvergüenza, pero pues claro. Yo lo que quiero decir es que lo que ha dicho María Rosa antes de las películas, precisamente yo también lo había venido observando desde hace mucho tiempo, películas en el cine, películas en la tele, todo la misma historia. La mujer, que cuando llega el momento de decidirse si empieza el rollo o no con el que puede ser su amante, medita ella misma y dice, no me puedo quedar con esta duda. Tengo que, porque si no toda la vida estaré con esta duda, tengo que pasar por ello y probarlo y tal y cual. Siempre nos están metiendo la idea de que tenemos que probarlo todo y pasar por todo para tener la experiencia. Y no es así. Y claro, y los que no tenemos necesidad de eso, somos unos fanáticos, unos tíos que nos autoponemos, unos reprimidos que nos autorreprimieron y tiene que venir Simón Frey para explicarnos, o si no, Jung, que ahora Jung es el nuevo, está mejor. Explicarnos ahí 20.000 cosas. Pues no, señor, no me da la gana pasar por eso porque no quiero. Y esta mentalidad es esto: tienes que inyectarte heroína para pasar por esto, ya sabrás que no te gusta. No. Entonces, no me interesa pasar por ese rollo. Pero no, hoy en día, a las mujeres sobre todo, porque esto es cosa de mujeres. Los hombres siempre han puesto los cuernos. Siempre más. Pero hoy en día tienes que hacerlo porque si no te quedarás con la duda. Tienes que pasar por la experiencia. Venga, hombre. El otro día viendo, ahora faltándome un poco del tema, el otro día veía un documental y veía una tribu que todos contribuían en hacer una casa, ¿no? Los veías, venís para... Todo el mundo ahí haciendo la casa. Y yo mismo pensaba, digo, bueno, y yo si salía a la calle decía, ¿quién me hace una casa? Por favor. Me parece que me quedaría más cholo que la una. ¿Qué abre yo? Hoy en día se hace algo por algo, pero a cambio de algo material. Ahí no hay sentimiento que impere, ¿no? Me da igual si te mojas, me da igual si pasas frío, todo esto te da igual. Realmente lo que te tenía que importar, no le importa a nadie. ¿La próxima dónde es? Yo me quito este. Ningún libro es. La próxima. Si nadie dice nada, pues la volvemos a hacer en casa. La próxima, Antoni. Antoni, quan t'hi vaig anar a l'altre? Si van a mitjans. Si van a mitjans. Mig. Del 8 o 9. Con esto que decíais, pero de que últimamente la gente no hace más que hablar de dinero y por la tele no hacen más que hablar de dinero. Sí, eso sí. Cuando Jesús dice aquello de allí donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, o cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, ya no al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, pues eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Y aquello de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, como la gente tiene dioses ajenos, pues luego tiene que servir a esos dioses ajenos. Y como durante su vida ha servido a esos dioses, luego tiene sus dioses. Es decir, lo más normal es que ahora los dos trabajen, en los matrimonios los dos trabajen, que cada uno se preocupe ahora por tener esto, ahora por tener otro. Y como lo único que hacen es darle vida a ese dios, pues luego ellos no tienen nada interiormente. Y luego puede salir cualquier cosa. El hecho de que cada uno se vaya con uno, porque como solamente hay ese dios del dinero, pues luego lo más normal, es que lo que no sería normal, es que teniendo al dios del dinero luego se lleva a ese dios. Porque a fin de cuentas, es decir, ¿el dios del dinero en qué consiste? En tener envidia. Claro, el tener envidia, ¿qué representa para uno? Estar metido dentro de uno mismo, preocuparse del mismo. Y si uno se preocupa solamente de uno mismo, ¿cómo se va a relacionar con los demás? El hecho de que la gente últimamente, pues todo el mundo esté metido en su casa, delante del televisor o metido en su coche, que cada uno vaya a lo suyo y que cuando vas a un bar no seas capaz de hablarte con el vecino, con ese individualismo, es simplemente un reflejo de eso. Porque en teoría, si se está para amar al prójimo, si no se está para ese egoísmo, pues yo pienso que quien siembra viento recoge tempestades, y lo que ocurre en la sociedad es un reflejo de eso. El hecho de que todo el mundo esté obsesionado con los programas, concursos, que si ahora me toca un coche, me tocan tantos millones, que si ahora me tengo que ir allí, que si ahora ya, bueno, ¿y tu relación con los demás qué? Pero, un momento, yo he dicho esto, que no son escasos. A veces hemos hablado de esta relación, por ejemplo, de esta amistad con los animales. Siempre tenemos que sacar como ejemplo este perro de aquí del garaje, pero grandote, policía, y pasaba por la acera suelto solo, Magdalena le tocó la cabeza y bueno, se hicieron amigos. Otro día los dueños habían bajado, iban al coche a la esquina. El perro ve a Magdalena que salía de la entrada abajo, boom, dos pasos, dos saltos y ala, a Magdalena saludarla. Y el dueño le dice, caramba, señora, se ve que le da muchas cosas. No le doy nada, no le he dado nada. Simplemente que cuando lo veo, pues lo acaricio y tal. Seguro que os habéis encontrado en casos así. Y acaricias un perro desconocido, callejero, o de otra persona, en fin. Y si no han enseñado este perro a las malas artes, y esto es el hombre que lo enseña, pues a ti el animal te corresponde, te saluda y... ¡A caramba! ¡A caramba! Si uno de nosotros se va por la calle y por la acera dice a otra persona que... desconocida, buenos días o buenas tardes. Es verdad, ¿sí? Todo está protegido ya, está loco esto. Pero si dices esto en un pueblo, no, no es normal. Sin embargo, en dos pueblos aún existía, no sé ahora. Es que si tú vas, si no entiendes, te quedan mirando. Menos mal. Pero si esto pasa en las escaleras. Menos mal. Que la gente se saluda, se extraña. ¿Vives en las mismas escaleras? Ni saluda. Yo no es por decirlo, yo te semana. Una semana fui con mi cuñado a campo, aquí es un mayor campo, y nos paramos en una panadería, bajamos del coche, solo bajar del coche, la gente que pasaba me dijo, hola, buen día, buen día, luego pasó otro, buen día, tal, y la gente te saludaba y no te conocía, y mi cuñado se quedó como extrañado, dice, ¿qué diferente es esto de Palma? Y digo, ¿qué lo dices? Porque saluda a todo el mundo, y dice, sí. Y saludas a alguien porque te entra la gana. Al menos ahí es. Se llevan las manos a la cartera. Y la verdad, te puedo decir una cosa, me sentía muy complacido. Mero hecho de que de saludarte sin haber nada por el medio, me complací bastante. Bastante. Parece como si aquí en Palma necesitaras de algo para. Aquí los únicos que se libran son los niños. Sí. Los niños te vienen y a mí siempre me pasa, yo no sé a vosotros, pero a mí así me cargan de niños que se vienen, hola, y empiezan a hablarme, a contarme cosas, no sé, unas historias que a mí me alucinan, porque los mayores yo veo que no son capaces, en cambio los niños no se portan en absoluto, y te viene, yo quiero esto, ¿me das? Sí, toma. Lo malo es que esos niños serán mayores, y te verán eso. ¿Quién sabe, a lo mejor? Ya José, ¿no? José, dice que soy anticristo, porque hablo aquí de estas cosas que hablamos aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? De eso no ha dicho el mensaje, que a por eres. I en dilluns no serà aquí. Tu tens fets els altres. Sí, que anàvem, però no vam recordar. Ai, jo te vaig dir que te fos massa un dit, un esfil. Ella li va tan vino en la punta de la nariz. Però... Clar, aquest calor... Com podies que se'n recordar? Com ha de fer mà el dit en esfil? Claro. Així no se'n recordat. Cualquiera se equivoca. Era viernes a las 6, las astral y un martillo astral. Mi padre hace nudos en los pañuelos para acordarse de las cosas. Luego cuando me daba los pañuelos y me todo. Pero atármelo a un dedo va bien. Lo difícil es atar un dedo a un dedo. No se me diréis de que lo miro al ñajo. Que luego a lo mejor es como te acuerdas la letra, pero no, de la canción, pero no de la letra. Luego el nudo, así tengo que acordarme de algo, ¿de qué? Hay que poner un nudo y poner un papelito de que. Te cuento un chiste. A ver. ¿La puedo? Hombre, un poquito. Mira, un poquito. Poquito de los sordos. Los sordos, porque los sordos también. No, porque es rosito, se me ha hecho de la porque la pancha le quería. Es que es mulista ella. Esta semana hicieron un programa en la radio y hablaban sobre esto de las cámaras que ahora quieren poner por la calle para controlar a los gamberros y a toda esta gente, ¿no? ¿Ah? No, pero en Balón por la Mespre, ya por el País Vasco. Y va a telefonar y os iba a decir, No, a mí esto de las cámaras pues ni me parece bien ni me parece mal, ahora que entiendo que o bien todos moros o todos cristianos, porque ya que ponen cámaras en la calle, que también pongan dentro de los cuarteles, que pongan también dentro de los cuarteles militares, y así sabremos las gambradas que hacen con los soldados, que pongan también dentro de las prisiones, y digo, dispuestos a poner, que también pongan dentro del Congreso de los Diputados, digo, para ver todos los que fallan cada día allí a su trabajo, que pongan, y digo, tú llamaste. Sí, esto salió. A que no te lo tengo grabado, ¿no? Y dice, dispuestos a poner cámaras, ¿por qué no pone en todos los despachos de los banqueros? Y así sabremos cómo hacen la evasión de capitales, cómo blanquean el dinero, de dónde viene todo el dinero de la droga. Y digo, dispuestos a poner, también pueden poner dentro de la bolsa para saber de qué forma se roban los obreros,